que es hora que todo cambie, que se olvide de quién era. Dale un lado muerto de hambre, que hoy te mira contemplante, y ayer mendigo a tu vera. Son los tontos elegidos por empresarios listos para hacer trabajo fino. Dejarte respirar mientras trabaje, no te preniabre que si no sale más tarde, y si pones pega te patina en la calle, y hay 50 que lo hacen. El empresario aprovechado de la crisis ha encontrado una gran licencia para tratarme como esclavo y abusar de la penuria del que está necesitado. Maltratarme y explotar, porque tu dinero será quien compre mi pan. Que no estás equivocado, porque tu sucia moneda no me la estás regalando. Es el producto de mi lucha y sacrificio, y tu negocio por mí se mantiene vivo. Y ya no pienso permitir que me falte al respeto, ni tú ni el perro faldero. Levanto mi vuelo, que yo también soy persona y mi dignidad.